Fragmento de Coronarias, compuesta por Miriam Akame y Juan Daniel Akame, grabado por sus autores en 1969. Oh, my God.